Yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por esto le cantamos esta canción. Hemos pan, hemos vino, hemos Pues ya estamos aquí un día más. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy rosqueros bien, y rosqueras. Ah, pensaba que me lo preguntabas a mí. A ti no, que no te he presentado todavía, soy indecente, con lo cual no puedes salir al aire. Muy buenas, otra vez repetimos, usuarias y usuarios del transporte público. Un lunes más, de 6 a 7 de la tarde, los trabajadores y trabajadoras de transportes de Barcelona haciendo un programa para todo el mundo. Usuarias y usuarias del transporte, para los que quieren poner la radio, para los que quieren fregar los platos con alegría y para los que quieran utilizar la radio para cosas más sinuosas. Es así. Ese es el efecto de tres cafés seguidos, no puedo negarlo. Vamos a presentar a nuestros invitados. De momento presentamos a nuestro amigo Mercader. ¿Qué tal, Mercader, desde el Triangle? Hola, ¿qué tal? Molbones, hoy tenemos estas radios a tope, a tope. Y desde la Horta, no de San Joan, sino desde la Horta de allá arriba, donde estaban los huevos de Porcioles. Godoy, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes a todos y todas. Pues nada, aquí estamos un lunes más. Vamos a dar de entrada los teléfonos de intervención en directo, que es el 93317-7366. Repito, 93317-7366. Y el número de participación vía WhatsApp, que por fin hemos recuperado las conexiones con el mundo exterior, que es el 644-258235. Repito, 644-258235. Y bueno, sabéis que podéis escuchar este programa en directo en el 91,4 de la FM. Podéis escucharlo en internet, en contrabanda.org, que cae Radio Rosco. Y luego, cuando hagamos el pase allá en las fronteras de Huerta, de la Horta, podréis escuchar en nuestra página web el programa de hoy. Pues venga, sin más dilación y sin más historias, entramos en temática. Tenemos un asunto calentito, calentito, que era la reunión de paritaria de esta mañana, en que hemos tenido a nuestro reportero más destacado, como siempre. Godoy, no le paguen más cafés, por favor. No, le sientan mal los cafés. Y eso que no merendado, ¿eh? Eso que no merendado. Venga, el reportero Tribulete, ¿qué ha pasado esta mañana en la comisión paritaria, amigo Mercadé? Pues sí, esta mañana teníamos convocada una comisión paritaria, os recordamos lo que es eso. Paritaria no es de parir. No viene de parir. Uy, ¿solo tomo yo café o qué? Paritarias que son dos partes a partes iguales. Los firmantes del convenio. Entonces, hemos estado allí, pues, Comisiones Obreras, UGT, el CID, ATUP, PSA y nosotros, CGT. ¿Y el ACAT, no? No. ¿No ha llegado? No. Ah. ¿ACAT? Ah, sí, sí, ACAT sí que ha estado, ¿no? Sí, hostia, es que como no han hablado... Pues estaba en la puerta, pero sí, luego si no ha entrado... Hostia, pues ahora me lo haces dudar, ¿eh? Yo he estado en esa reunión. Bueno. Pero bueno, si es por la gente que ha hablado, sí que ha hablado SIT, ha hablado UGT y hemos hablado de nosotros. Lo que ha hecho Comisiones Obreras, si se puede decir hablar, también ha hablado y nadie más ha hablado. Bueno, habían tres temas... Para tratar. Uno era sobre la prima de objetivos, el otro el trabajo extraordinario en las oficinas de centro y otro sobre la reducción de jornada por conciliación, ¿no? Entonces, sobre el primer tema, la prima de objetivos, sabéis que es una cosa que aparece por primera vez en el convenio 2009-2012, en la que se consigue meter ahí un monto económico de 700.000 euros para los colectivos que hasta la fecha no cobrábamos absolutamente nada por el tema de objetivos. Y bueno, la empresa le ha sabido dar la vuelta a aquello que habíamos conseguido. Recordar que aquello se consigue y se le pone el nombre de objetivos, como se podría haber puesto Perico de los Palotes. El objetivo de aquello era que las grandes diferencias económicas que hay con otros niveles, sobre todo los mandos, ¿no?, de los niveles superiores de VPT, pues que se fueran reduciendo. Y la verdad es que no se van a reducir en demasiado. De los dos conceptos que habían puestos para conseguir la prima de objetivos de este año, uno era el absentismo y otro era el kilómetro avería, pues solo se ha conseguido uno, ¿eh? Estamos más kilómetros sin tener avería, pero somos muy malos, muy malos, muy malos, porque cogemos muchas bajas. Entonces, según los datos que nos ha dado la empresa, hemos tenido un absentismo acumulado en el año 2014 del 9,62%. Como lo que había que conseguir era el 7,43%, pues no cobramos. Entonces vamos a cobrar solo la mitad. Esa mitad equivale que más o menos unos 109 euros. A los compañeros que durante el año 2014 hayan tenido un absentismo inferior al 8%, se les aplica la garantía que había para este caso y llegarán a los 120 euros. O sea, vamos a cobrar de 109 a 120 euros. Naturalmente, la gente que esté contratada con estos contratos que nos está haciendo la empresa, precarios, de fines de semana o temporales, pues cobrará en proporción al tiempo que ha estado contratado. En total, la empresa va a pagar a unos 3.500 trabajadores, la suma total es 376.202 euros. Nosotros hemos aprovechado la reunión para decirle a la empresa lo que pensamos de lo que está pasando, ¿no? La incoherencia de esta prima con lo que se buscaba y sobre todo la desigualdad que existe con el pago que ya ha hecho la empresa en la nómina de febrero. ¿En febrero o en marzo fue? Febrero. Ah, yo pensaba que era en marzo. Bueno, si es más o menos lo que pagó el año pasado, y eso sí que lo hemos podido sumar porque tenemos los datos que tuvieron que aportar en la negociación de convenio, la empresa ha pagado aproximadamente un millón de euros al colectivo de mandos, que más o menos se reparten en, no llegan a 300, y les sale más o menos a unos 1.800 euros que han cobrado. O sea, la diferencia de 120 euros en el mejor de los casos a 1.800. Sí, pero hay muchos que han cobrado mucho más que esos 1.800. Sí, estamos hablando de la gente de convenio. Porque si... No, pero incluso de los de convenio, porque si dividimos ese millón de euros entre 300, sale un promedio de 3.000. Sí, claro. Esto, a ver cómo se lo han repartido. Y desde luego, no hay que olvidarse que no están dentro de este grupo los fuera de convenio, que también tienen este tipo de primas. Pues nada. Perdona, pero entonces los únicos primos somos nosotros. Sí. Acuérdate, Ramiro, nosotros en el convenio 2009 pedíamos una cosa que se llamó la paga de la Merced, sí, en la que queríamos que todo el mundo cobrara lo mismo, desde los mandos a los conductores, desde los ACAS a los fuera de convenio, que se dijera un monto, el que fuera, el que se pudiese conseguir, y se repartiera a partes iguales, porque si hay objetivos, todos colaboramos en ellos. No dice la empresa que todos vamos en el mismo barco, pero bueno, parece que... Hay quien va en clase turista, ¿no? Sí. Como nosotros, y hay quien va... No, nosotros vamos remando. Sí. Nosotros vamos remando, sí, sí. Y ellos van, pues, la Dolce Vita. Sí, nosotros empezamos pidiendo aquello y mira en lo que sea, en lo que lo han convertido, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos negociando un convenio y espero que esa mayoría sindical se acuerde de esto, ¿no? Y proponga algo que se pueda apoyar. Nosotros ya estamos haciendo la propuesta clara, que es que, sin hablar del monto, decimos, oye, lo que haya, que se reparta. Que se reparta. Pero primero tenemos que saber lo que haya. Entonces hoy, formalmente, le hemos pedido a la empresa que nos informe del monto que hay para estos colectivos y en base a qué criterios se reparten y dónde se ha acordado cómo se reparten, dado que muchos de ellos están dentro del convenio. Si no nos da esa información, seguramente tendremos que acudir a los tribunales porque la empresa no puede poner sobresueldos sin que estén pactados. Sí, sí, nosotros lo tenemos claro. Entendemos que son sobresueldos porque si te pones a mirar los convenios firmados anteriormente, en ningún lado aparece esa prima. Igual que en el convenio 2009-2012 aparece la cantidad y los 700.000 euros que se van a repartir del nivel 6 para abajo. Busca el convenio que busque, ya sea el del 98, 2001, 2002, 2004, en ningún lado sale cuál es el montante total que se tienen que repartir del nivel 7 para arriba. Uh-huh. O sea que seguimos con el oscurantismo ese que caracteriza a una empresa financiada con dinero público, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Muy bien. Bueno, a ver, la empresa no creo que nos dé respuesta. Como generalmente no, nunca nos da respuesta. Bueno, pero al menos en el acta de la comisión paritaria tiene que salir la pregunta y tiene que salir el silencio. Y eso pues habrá que valorarlo si nos sirve para meter la oportuna denuncia. Perdona, pero ¿cómo saldrá la pregunta? ¿Como CGT o como representación de los trabajadores? ¿Qué cogerán esta vez? Tiene que ser como CGT porque el resto de fuerzas... Digo, fuerzas. Sí. Telúricas. Telúricas. Sí, telúricas. No han dicho nada. A ver, si fueron ellos los que, en teoría, firmaron este acuerdo, si es que existe... Hosti, sí que ha venido los compañeros de la CAT, porque al salir fuera he visto al Santiago, claro, ha estado dentro, y le he preguntado, oye, ¿vosotros habéis firmado algún acuerdo de mandos que bueno, certifique esto que estoy preguntando yo? Y dice, no, nosotros no sabemos nada de eso. Y yo, joder, pues si no lo han firmado con los representantes genuinos de los mandos, ¿con quién lo habrán firmado? El caso es que hay 1.000.000 euros que aparece año sí, año también, bueno, que se reparten entre una serie de gente, y pero que nadie, porque de hecho en la mesa negociadora también se preguntó, y según el responsable de cuentas, venía de un acuerdo del convenio 2002-2004. Pero nosotros que sepamos, eso se está cobrando desde el 2006, a no ser que el acuerdo lo firmen en el 2000-2004 y ya le pongan no, y empezaréis a cobrarlo 4 años más tarde, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces que quede clarito, los currucos de a pie, es decir, los conductores y las conductoras, y qué más colectivos cobrarán entre 110 y 120 euros. Pues del nivel 6 para abajo. Nivel 6 para abajo, entre pues 100. Del 6 los conductores y mecánicos para abajo, 6, 5, 4. Uh-huh. Y del nivel 7 somos para... 3.500 y algo personas. Vale, y del nivel 7 para arriba cobrarán... Del nivel 7 para arriba hasta el 10 se han repartido 1.000.000 euros ese. Que tampoco es un reparto equitativo. Ahí la empresa ha dado la cantidad vale, que ha querido darle a cada uno, que tampoco se sabe. Vale, perdona, que son los mismos que denunciamos en otra reunión de convenio que se habían hecho aumentos salariales por encima del 5%. Sí, lo que calculamos nosotros, porque esto siempre son suposiciones, como aquí el oscurantismo está en todas partes, sí, claro, salvo nuestras nóminas, y cuando digo las nuestras, es de las clases trabajadoras, ¿no? Porque hasta la de los sindicalistas son un secreto, ¿no? Porque que si cobran guardias, que si no las cobran, que si cambian cambios de sextos, que si no los cobran. Bueno, ya lo sabes lo que vale, hay, ¿no? Vayamos al... Bueno, el segundo punto de que se ha hablado, ya digo que habían tres, el segundo lo ha traído PSA, era sobre el trabajo extraordinario en las oficinas de centro, ¿no? PSA ha informado que hay un técnico en una oficina de centro que tiene el grupo de descanso 65, acordar el que hay que hacer 65 descansos el sábado y domingo, que también tiene dicho que no cobra el extraordinario y que se le está obligando a trabajar las fiestas oficiales, ¿no? También nos han informado que ese tema el compañero lo ha llevado individualmente ya a los juzgados, ¿no? Y que por tanto será un juez el que al final decida. Bueno, ahí lo que, bueno, como CGT, la opinión que tengo yo, y creo que la compartís, es que todo aquel trabajador que está en el grupo 65 y ha dicho que no quiere hacer extraordinario, pues no le tienen por qué hacer trabajar las fiestas oficiales, porque es que es de cajón. Las fiestas oficiales son extraordinario. Y a ti no te pueden obligar a hacer extraordinario si tú luego dices que no lo vas a cobrar. Y no lo vas a cobrar ni en extraordinario ni en días de descanso. La empresa dice que los técnicos son diferentes, que tienen un trato diferente a los conductores, y eso en el convenio no está puesto en ningún sitio. Bueno, el tema ha quedado para que sea un juez, La empresa lo interpreta de una manera, nosotros lo interpretamos de otra. Hemos aprovechado como CGT el tema para hacerle una pregunta a la empresa, que ha sido muy curiosa la respuesta, ¿no? La pregunta era que si a los compañeros precarios que los está contratando ahora la empresa solo en fines de semana y que les hace trabajar también las fiestas oficiales, si también generan, como nosotros pensamos que sí, artículos 24. Acordaros, aquello de que las dos primeras fiestas oficiales que trabaje te generan un día de descanso. Artículo 24 del convenio 2005-2008. Correcto. Y si es así, naturalmente, como solo trabajan en fines de semana, se lo tienen que generar en fin de semana. Bueno, la respuesta inmediata de la dirección ha sido que sí, claro. Y no sé si me han visto la cara de sorprendido de que me dieran la razón, porque realmente ha sido una respuesta muy rápida. Y yo, tío. Y entonces, dice, no. Déjanos que nos lo miremos y ya te daremos una respuesta. Digo, bueno, pero la comisión paritaria es para interpretar. Yo lo que estoy preguntando a la empresa, que interprete, que interpreta. Y bueno, ha quedado que en un plazo de no más de 10 días nos dará una respuesta. Sí, porque si pasan 15, pues ya pondremos, iremos a ver a nuestra famosa abogada y pondremos la respectiva denuncia. Y bueno, porque ahí yo creo que tampoco lo que no le ha gustado a la empresa es, claro, como estos están contratados, que es lo que también buscamos, de fin de semana, y trabajan sábados y domingos, al trabajar una fiesta oficial, naturalmente ese día se los va a tener que dar en un sábado o domingo. Por esa misma regla de tres, cuando yo trabajo una fiesta oficial, también entiendo que me podré pedir que me la cambien por un sábado o domingo, el descanso. Pero no despistas, no despistas, porque... porque bueno... que también, también escuchas la radio. También la escuchas. Bueno, sí. El último punto para acabar ya con este tema, se ha tratado... ha querido dar una información la empresa sobre la reducción de jornada por el tema de la conciliación, en el que la empresa dice que se está haciendo bien, que con todos los problemas que trae llevarlo a efecto con la legalidad vigente y los acuerdos que tenemos en convenio, pues que solo ha tenido denuncias de 6 compañeros. A mí ese solo me ha sonado, solo que haya una, ya es que no se está haciendo bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, la empresa dice que solo 6 y le parece que eso, pues que es poco y que la cosa se está llevando bien para adelante. Ah, pero no ha sido a través de ningún sindicato, ningún... No, he estado... Ninguno de los que estaba ahí se ha posicionado diciendo, ¿y son afiliados míos los que...? No, no, no, nadie ha dicho eso. Yo realmente es que nadie ha dicho quién ha traído ese tema. Yo me he quedado así un poco sorprendido. Desde CGT lo único que decimos es que se cumpla la ley. Y si se cumple la ley, pues no tenemos que decir nada más. Lo que sí que se ha aprovechado para, ya como había salido el tema de lo extraordinario, y en eso sí que hemos estado de acuerdo, toda la representación de los trabajadores, en recordarle a la empresa que los compañeros que están a reducción de jornada no pueden hacer extraordinario. Y por tanto, tampoco se les puede hacer venir a trabajar las fiestas oficiales. A eso también nos contestará la empresa. Ah, también. Sí. Bueno, y con esto y un bizcocho, se ha acabado la reunión. Vale, resumimos un poquito la reunión en el tema, por ejemplo... ¿Económico? En el primer punto decimos que por arte de Birli Birloque, ¿no? Sí, nómina de abril. Sí. Vamos a cobrar entre 109 y 120 euros. ¿De nivel 6 para abajo? Unos 3.500 trabajadores. Vale. ¿Y de nivel 6 para arriba? Ya han cobrado. Ya han cobrado encima. Sí, cobraron en febrero. Esto no hace falta ni que haya reunión de paritaria, ni que haya nada. Esto ya directamente entre ellos se lo comen y ellos se lo guisan. Ah, vale. Sí, y se ve que a ellos no les afecta el asentismo ni nada de eso, ¿sabes? Ah, sí, no sé, porque a mí me gustaría saber qué parámetros tienen. No, es que ellos no se tienen que poner nunca malos, no lo sé. Pero bueno... ya te digo que, oye, no estamos haciendo un resumen, no empecemos a hablar otra vez. Perdón. Pues eso, que se va a cobrar esa cantidad, de que nosotros entendemos que la gente que no cobra extraordinario no tiene que venir, no se le puede obligar a venir las fiestas oficiales a trabajar. Uh-huh. Y que el tema de la reducción de jornadas, según la empresa, está yendo bastante bien porque solo tiene pendientes 6 denuncias, ¿no? Algo que a nosotros nos parece que no se estará haciendo tan bien cuando están llegando esas denuncias. Sí, pero eso puede ser un auténtico problema, porque si son 6 denuncias individuales que cada una habrá ido a parar a un juzgado diferente, podemos estar llegando al 2020 y como hay interpretaciones diferentes en diferentes juzgados, al final acabará eso en el Supremo. Y, bueno, 2020 o 2020 y algo mejor... Acaban diciendo, ¿tenían ustedes razón o se la damos a la empresa? Vale. Bueno, pues vamos a poner un temeta musical para zanjar este punto, si no nos sale ninguna novedad. Y es un temita que viene muy a cuento ahora con el tema de las elecciones municipales que no se nos presentan dentro de poquito. Ay, me llega una pregunta, ¿te la puedo hacer? ¿A mí mismo o a tu WhatsApp, me llega el mío. Ostras, qué bien. La pregunta es... ¿Ha servido de algo pedir perdón la semana pasada? ¿No especifica de qué más? Bueno, la semana pasada recordar que... Pedimos perdón. Porque así se nos había pedido que pidiéramos perdón para poder conseguir la sentencia sobre los permisos no retribuidos. Sí. Ah, era a ti a quien te tenían que dar la sentencia. ¿Te la han dado? No me han dado ni la han... Bueno, que yo sepa, ahora miraremos a ver si la han colgado en su página web. La contestación al compañero que hace la pregunta es decirle que de momento, antes de que Ramiro mire la web... Sí. No ha servido de nada. O sea, hasta un instante, ¿no? Pues venga, estábamos con el tema de pan y circo, se nos acercan las elecciones municipales. Wow. Todos y todas van a sacar sus mejores plumas a pasear. Y hoy vamos a inaugurar una sección, cuando se acabe la canción, que hablaremos sobre lo que dicen las diferentes candidaturas municipales sobre el tema del transporte público, para no extendernos demasiado. Y hoy empezaremos, después de la canción, con el Ereu. Y aunque sembla un juego de palabras, luego os describiré bien cómo funciona este juego de palabras. Venga, os pongo pan y circo de un grupo que se llama Los Muertos de Cristo. para pensar, y el poco que nos dejan lo intento rellenar con basura televisiva, todo fútbol, drogadicción, falsantes de los futuros y revistas del corazón. Los muertos de Cristo interpretando esta canción de Pan y Circo. Se nos ha ido al final el YouTube, pero bueno, ya habéis oído que es una canción que nos va a venir que ni pintada para esta época que se nos acerca, en que las diferentes candidaturas electorales nos van a exhibir sus mejores plumas. Y vamos a entrar con la primera de las candidaturas, que la hemos cogido a voleo porque empezamos hoy la sección, y hace poquito ha hecho unas declaraciones a Europa Press el señor Jaume Colboin. El señor Colboin, que decíamos antes que era el hereu del señor Jordi Hereu, porque así ha sido adjudicado. Recordemos que Jordi Hereu era el antiguo alcalde socialista, uno de los responsables junto con la antigua jefa de TMB, Asunta Escar, dentro de su cargo de concejala de seguridad, de desalojar de aquella manera en que se desalojó la Plaza de Cataluña con los indignados y las indignadas que había en el 15M allí. Pues bueno, el señor Jaume Colboin, que además se enorgullece de ser el delfín del señor Hereu, porque va de la manita de él a todos los actos, y además El señor Hereu se ha comprometido a ayudar al candidato socialista Jaume Colboín, aceptando una propuesta de una gran idea que ha tenido el señor Colboín, que es de montar un consejo asesor de Barcelona. Consejo asesor de Barcelona. Exacto. Ajá. Y bueno, el señor Jordi Hereu presidirá este consejo asesor, en el que estarán también otras viejas glorias, no sé si del cobrar sin trabajar o de la política, no sé muy bien cómo definirlo, como la... ¿Eh? ¿Ponen que va a ser altruista o van a cobrar? Claro, igual crean el consejo. Bueno, asesor y... un consejo asesor, ya sabes tú que algo tiene siempre. Será la señora Ana Vallebó, Nuria Gispert, la consellera de Cultura Caterina Mieiras, también está Gonzalo Bernadas. Bueno, todo un elenco que él lo califica como lo bueno y mejor de la gente que ama Barcelona. Esas son palabras del señor Jaume Colboín. Pues bueno, este señor se ha buscado este consejo asesor y dentro de su historia que se está montando ahora de cara a las elecciones municipales, nos ha prometido que va a rebajar la T10, y por eso sale nuestra sección de promesas, de futuras promesas electorales. Va a bajar la T10 un euro, la va a dejar a 8,95 euros. Eso es lo que él ha dicho. Recordad que la última idea que tuvo para intentar de alguna manera acabar con el efecto, digamos, de Ada Colau y el señor Trias fue llegar a un pacto con el Ayuntamiento de Convergencia para que no se subiera el precio del billete del transporte público, se quedó en 2,15 y se rebajó un poquitín la T10, que es una de las tarjetas más vendidas. Bueno, pues este señor lo que se le ha ocurrido ya de cara evidentemente a las elecciones municipales, es decir, transporte público, por supuesto, y hablamos otra vez de abrir nuevas líneas de metro, la línea 9, no sé qué, no sé cuánto, y de rebajar propuesta electoralista la T10. Bueno, este señor tenemos que recordar que ya es conocido en los ámbitos de TMB, porque cuando hicieron las primarias en el Partido Socialista para ver quién optaba a la alcaldía por este partido de Barcelona, pues... este se pasó por la sección sindical de UGT en autobuses para tener su apoyo y parece ser que lo tuvo. Si nos miramos la foto que publicaron, creo que fue en la misma página de UGT, sí, en la que curiosamente estaban todos, bueno, están siempre todos sin trabajar, haciéndose, haciéndose una foto con él, ¿no? No tiene que ser muy difícil juntarlos, perdón por el lapsus. Y también recordar que fue muy curioso porque fue denunciado por otros de los candidatos, porque en esas primarias, pues en Ciudad Bella y en otros sitios, que aquí votaron hasta más gente que había en el Partido Socialista, ¿no? Actuó la Comisión de Garantías del Partido Socialista y dijo no, que todo se había hecho muy bien, ¿no? Entonces, pues a este señor es al que tenemos. Bueno, vamos a recordar que evidentemente e históricamente PSC o Partido Socialista y UGT han tenido unos vínculos muy estrechos. Siempre se ha considerado a UGT la correa de transmisión del ideario socialista. Se les acaba el rollo. Y bueno, el último ejemplo que teníamos de connivencia entre el Partido Socialista, el tripartito y la UGT fue que en su momento el Ayuntamiento de Barcelona, como aquí comentamos en la radio, financió con 11,6 millones de euros públicos la construcción del edificio de oficinas que acoge la sede de UGT, esa tan bonita que tienen allí... A la Rambla del Raval. En la Rambla del Raval. Y que el sindicato ocupa gratuitamente. Sí, sí. La inversión... Solo paga los gastos de mantenimiento. Sí, la inversión fue aprobada en 2009 cuando, repito, la ciudad estaba gobernada por PSC, Izquierda Unida y Esquerra Republicana, y el señor Jordi Hereu ostentaba la alcaldía. Y bueno, lo bueno de esta historia es que el consistorio asumió todo el coste de la construcción del inmueble y bueno, después lo cedió a UGT durante un periodo de unos 3 años prorrogable. ¿Solo 3 años? Prorrogable, por supuesto. Este detalle es muy importante y evidentemente los vínculos que hay entre el sindicato UGT y el poder son muy evidentes, ¿no? Bueno, y ya que estamos hablando de elecciones municipales, pues también teníamos que sacar o teníamos que informar aquí en este apartado que se acaba de inventar el compañero Ramiro, pues que... Yo no, la actualidad. Correcto, perdón, pero el lachos. Exacto. Pues nosotros tenemos que denunciar desde aquí que nuevamente la plataforma esta que se llama la PTP, la Plataforma para la Promoción del Transport Públic, pues vuelve a salir otra vez a la palestra. Y como ya lo hemos denunciado muchas veces, parecen que son como un lobby del tranvía, pues vuelven a sacar el tema del tranvía por la diagonal en la ciudad de Barcelona. Ignoran que ya ese alcalde del que se recordaba Ramiro, el alcalde Aireu, ya había hecho un referéndum a la ciudadanía de Barcelona para ver si querían el tranvía o no por la diagonal, un referéndum que se hizo, si no recuerdo mal, en el año 2010, y que dijimos que no queríamos el tranvía por la diagonal. Pues la PTP vuelve con su proyecto de tranvía por la diagonal. Y eso a nosotros no nos daría ningún miedo si los partidos que pueden llegar a gobernar la ciudad de Barcelona pues respetaran aquel referéndum. Parece ser que ya hay fuerzas de izquierdas, entre comillas, pues que estarían por la posición del tranvía por la diagonal. Y nosotros desde CGT, lo que siempre hemos dicho, que hay que separar los debates. Una cosa es, técnicamente, que es el mejor medio de transporte que puede servir en cada momento, ¿no? El bici es un modelo estupendo, el tranvía también lo es, el metro, el autobús y el tren. Y en cada sitio, pues seguramente funcionará una cosa mejor que otra. Pero nosotros lo que planteamos es que el primer debate que se tiene que solucionar es que si el transporte público tiene que ser gestionado y explotado por empresas privadas o públicas. Lo primero que se tendría que llegar es a ese acuerdo, ¿no? Para nosotros está clarísimo, el transporte, como la sanidad, como la enseñanza, tiene que estar explotado por empresas públicas como este MB. Una vez esté resuelto ese, pues ya veremos dónde se mete el tranvía y dónde se mete el autobús y dónde se mete el tren, ¿no? Uh-huh. Pero primero resolvamos eso, porque el tranvía hasta la fecha de hoy ha sido un tremendo negocio para las empresas privadas que están dentro de la unión temporal de empresas que componen el tranvía. Un negocio buenísimo, que lleven lo que lleven, siguen cobrando, y entre todos pagamos la infraestructura, pagamos la obra, y las empresas privadas lo explotan y se llevan los beneficios. Ante eso estamos completamente en contra. Uh-huh. Bueno, lo que no sabemos muy bien es que si le pedirá el señor Jaume Colbein para rebajar el precio de la tarjeta, o lo pondrá del al bolsillo del ayuntamiento o de la Generalitat, porque recordemos que es el de todos y todas, el dinero para financiar la rebaja esta, porque si estamos hablando que se ha pedido un crédito para enjugar el déficit del transporte público en el área metropolitana de Barcelona, se argumentó para subir el precio del transporte el susodicho déficit, ahora cómo vamos a enjugar ese déficit. Pues ya veremos. Esto es el circo, señoras y señores. Bueno, voy a poner la canción del circo. El circo de las elecciones municipales se acercan. Todos los candidatos y las candidatas expondrán sus mejores. Encontraremos a la mujer barbuda, a los payasos de la tele, a los que cobran sin trabajar, y a los equilibristas del alambre también. Ya le iremos asignando un puesto a cada uno, pero quedémonos con esta hermosa música de las elecciones. Y tranquilos, que los que no salgan a lo mejor se colocarán en TMD. (risa) Bueno, con buen humor, como siempre, nos tomamos estas pequeñas iniciativas técnicas de intentar ilustrar pues de lo que hablamos. Vamos a cerrar este apartado que lo hemos llamado Pan y Circo, de cara a las elecciones, y conforme vayan saliendo bravuconadas o intentos de vivir sin trabajar, aferrarse a una silla, hay diversos calificativos, los iremos sacando aquí en nuestra onda. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema bastante más serio que el tema del pan y circo, las elecciones municipales, y es un tema que está afectando a todo un colectivo muy importante, que es el de los trabajadores y trabajadoras de las subcontratas de Movistar, los falsos autónomos, que en Madrid llevan 30 días de huelga indefinida y en el resto del estado llevan 20 días de huelga. Recordar que el motivo de la huelga es intentar equipararse de alguna manera a los trabajadores y trabajadoras de Movistar Telefónica, porque la última ocurrencia del jefe de Telefónica, ese señor que gana más de 5 millones de euros anuales, el señor César Alierta, era rebajarle todavía mucho más a esta gente lo que están cobrando por horas y por tramos de trabajo, ¿no? Entonces, en vista de lo que hay, esta gente ha dicho basta. Recordamos que es una movilización a nivel estatal, sí, que, como has dicho tú, empezó el 28 de marzo, uh-huh, y que, pese a los intentos que ha habido por parte de esos sindicatos mayoritarios de romper la huelga, pues las asambleas territoriales están diciendo que para adelante, y la huelga pues está teniendo un seguimiento importante. ¿Qué pasa con las huelgas? Pues que las patronales, y en este caso una gran patronal de una multinacional como Movistar, quieren acabar con ella, y una manera de acabar con ella es silenciarla. Seguimos con el pan y circo. Es que es una música fantástica. Sí. Sigo oyendo la música. Sí, ya no. Pues lo que intenta Telefónica es silenciar esta huelga. Recordar que Telefónica, Movistar, cada día se gastan millones en publicidad. Todos los periódicos, las emisoras de radio y muchas televisiones traen propaganda de Movistar. ¿Y eso qué tiene como consecuencia? Pues que si abrís cualquier diario, es muy raro que se hable de esta huelga, pese a lo importante que está siendo. Telefónica exige a los medios de prensa que, si quieren seguir teniendo la publicidad, pues que ignoren este conflicto. Bueno, para remediar esto, pues desde emisoras como la nuestra y de la prensa alternativa, sí que se está informando. Y otra cosa que estamos haciendo para que los compañeros de las contratas ganen este conflicto es apoyar su caja de resistencia. Uh-huh. Y de ahí que el próximo jueves nos vais a ver por las miércoles, cocheras. Jueves. Eso, a partir del miércoles. Miércoles, jueves. Varios días. Nos vais a ver por las cocheras con unos bonos que han editado los compañeros, unos bonos de 2 euros que van destinados íntegramente a su caja de resistencia, ¿no? Para repartir entre los compañeros huelguistas. Entonces, acordaros que a partir del miércoles vamos a ir con un bonito bono. Bueno, un bonito bono de color azul. De 2 euros que podéis comprar todos los que queráis, pero que tenemos el objetivo de vender todos los que hemos, uh-huh, ya comprado nosotros. Sí, y ahora también os vamos a dar el número de la caja de resistencia. ¿Lo tienes ahí delante, Godoy? Sí, es el ES40-1491-0001-23-21-305-19-024. Vale. Os comentábamos ya la semana pasada y la anterior que tuvimos dos intervenciones en directo de gente de que estaba en huelga de las subcontratas y falsos autónomos de Movistar, que ellos tenían montado una página web, teleafónica.net. Buenísima. Merece la pena seguirla, porque ahí tendréis actualizado día a día qué es lo que están haciendo, dónde están actuando, qué movidas están teniendo, qué manifestaciones está habiendo a lo largo del estado. Y, por ejemplo, este próximo día 30 os anuncio un acto que tendrá 30 de abril a las 7:30. Habrá una especie de concierto, charla en solidaridad con esta gente en el casino de la Alianza de Polonou, que todos y todas recordaréis que está allí en la Rambla de Polonou, a media altura. Y bueno, intervendrán varias voces conocidas y varios grupos musicales. Todo esto es para intentar mostrar nuestra solidaridad y sobre todo llenar las arcas de las cajas de resistencia, porque el enemigo es muy duro y muy fuerte. Y evidentemente, cuando vosotros y vosotras no escucháis ninguna noticia al respecto de la huelga de Movistar Telefónica, que solo lo podemos leer en contados diarios o en diarios alternativos como es Diagonal o La Directa, significa que la presión que está haciendo Telefónica para callar todo este tema, pues es muy importante. También os diría que otra forma de intentar ayudar a los compañeros y las compañeras que están en esta situación de huelga es llamar al teléfono de atención al usuario de telecomunicaciones y quejaros por lo que está sucediendo. Es el 901-33-66-99. Repito, 901-33-66-99. Todos estos datos, lo del concierto este que habrá en Polonou, lo del número de la caja de resistencia, todas las actividades estas, si entráis en esta página web, telefónica.net, estaréis al corriente de todo lo que está sucediendo y os informarán directamente de cómo van las negociaciones, que de momento están bastante paradas porque Movistar no quiere reconocer a esta gente como trabajadores suyos, sino que dice que es un problema de sus contratas. Y lo que sí que es importante y es la base de todo este movimiento era lo que nos decía el compañero Aciol desde el primer día: ellos trabajan, ellos deciden, ¿no? Por encima de cualquier historia de sindicatos mayoritarios y zarandajas de este tipo. Pues nada, recordar que este 1 de mayo van a ser protagonistas esta lucha ejemplar que están llevando los compañeros, que el mismo día, el 1 de mayo, se va a organizar a las 12 del mediodía un acto en la nave Ivanov. La nave Ivanov está justito al lado de donde tenemos los médicos en Sagrera, allí en la calle Honduras. Va a haber un dinar popular con mucha marcha, con musiqueta y con intervenciones y proyecciones de películas, con el objetivo, igual que el acto que se va a hacer en la Alianza del Poblenou, de conseguir dinero para los compañeros. También os quiero recordar, ya aprovecho y me adelanto aquí al compañero Ramiro, que luego nos va a leer. Perdona, ¿por la derecha o por la izquierda te adelanto? Siempre, bueno, no, por la izquierda, pero es que no sé cómo te se puede adelantar por la izquierda a ti. Pero tú sí que te vas a leer los parrafitos de nuestras convocatorias del 1 de mayo, pero desde aquí os las recuerdo. Para el 1 de mayo, desde CGT se convoca manifestación a las 11 de la mañana, que empezará en Vía Layetana. Con Jaume Primer. Y a las 6 de la tarde está convocada la manifestación del 1 de mayo alternativa, la manifestación unitaria que se hace año tras año, en la que, como digo, los compañeros de Movistar van a estar muy presentes. Y se convoca también en Vía Layetana, pero en esta ocasión delante de Fomento, la calle que va para el Mercat de Santa Catarina. Y desde CGT se han dicho unas palabritas que a mí me encantan. A ver, Ramiro. Vale, estas palabras, si os gustan mucho, luego ya la encontraréis en nuestro próximo número de Utopía, que saldrá bien prontito. Esperará con musiquita. Ramiro se está aclarando la voz. Esa, bueno, linda voz de Ramiro. Venga, vamos allá, Car. Hoy no estoy constipado. Es así. 1 de mayo del 2015. Fem una crida a tota la clase treballadora continuar amb una tradició de lluita col·lectiva que ve d'antic i que ens fa fortes, a que no es deixin a covardir, a que no es deixar-nos domèstica i articular respostes a les agressions des del suport mutu i l'acció directa, que és la forma com sempre hem guanyat els nostres drets. Som i serem ingovernables, no es deixarem domèstica. Aquesta és la convocatòria que fa la CGT a nivell de Catalunya, o fan la Merca ja us ha donat les adreces i les hores allà a Barcelona, que a les 11 serà Envia la Lletana a Jaume I i a les 6 de la tarda Envia la Lletana a Mercat de Santa Caterina. Pues qué bien te ha quedado. ¿A que sí? Sí. M'agrada això de fer una crida a tota la classe treballadora a continuar amb una tradició de lluita col·lectiva que ve d'antic. Es que, date cuenta lo que estás diciendo, clase trabajadora, un concepto que parece que está en desuso, que a alguien le da hasta miedo decir, quieren destrozar a la clase trabajadora, nos quieren destrozar, quieren que perdamos nuestra democracia directa, nuestra acción directa, nos quieren meter que nos alienemos dentro del sistema y contra eso luchamos. Mm-hmm. Cojamos conciencia que aquí, siempre que hemos avanzado, hemos ido todos juntos. Cuando vamos cada uno a nuestro rollete, aquí no avanza nadie. Sí, m'agrada el final de la proposta aquesta que diu articular respostes a les agressions des del suport mutu i l'acció directa, que és la forma com que sempre hem guanyat els nostres drets. Ni eleccions ni mandangas. Y como prueba, tenemos nuestros dos días. ¿No los consiguió algún político? El señor Jordi Reu no creo. No. Por cierto, que ¿algún partido? Tampoco. Señor Jaume Collboni también ha dicho en las declaraciones esta que decíamos antes a Europa Press. Los conseguimos los trabajadores con esa acción directa que nos costó 18 días de movilizaciones, muchas sanciones, algunas peleas familiares, algunos disgustos, algunos moratones, algunos pases por la cárcel. Sí, nos costó todo eso. Pero hoy todos, absolutamente todos, tenemos los dos días en autobuses. Algo de lo que hay que estar muy orgulloso. Sí, y un calendario de descansos que es una auténtica maravilla. Que es que a lo mejor algún partido, algún político, sí, algún mindungi de este no lo intenta quitar. Qué mal va, compañero. Y es a lo que hay que estar atentos ahora en esta negociación. Uh-huh. Que luego vendrá Paco con las rebajas y todos nos llevaremos las manos a la cabeza. Sí, no, yo introducí antes el nombre de Jaume Collboni otra vez porque ese hombre. No, porque una parte de su pensamiento sale también en esta entrevista que hace en Europa Press, y él dice que el señor Trias fue un blandengue con el tema de Canvías, que él tenía que haber actuado con mucha más energía y que... ¿Eres de la rama socialista de izquierdas o de la...? Bueno, no sé... Perdón, Ramiro, me vuelven a preguntar, ¿has mirado ya tu correo para ver si ha llegado? Este hombre tiene mucho interés por saber... No nos ha llegado nada, no ha llegado. He mirado la página web y bueno, tampoco hay pues no ha llegado, comunicado. Pero para tranquilizar a este compañero, decirle que hemos pedido la sentencia a los juzgados y estamos pendientes de tenerla. Cuando la tengamos, pues ya diremos lo que opinamos sobre ella. El ritmo de los juzgados es... Bueno. Llevan un ritmo diferente. Es bueno, más lento, pero bueno, el juzgado 16 ha contestado que no lo va a entregar. Sí, decirlo, opinar ya hemos opinado. Ahora lo que pero, se trata de es que... Pero no hemos opinado porque no lo hemos leído. Hemos opinado supuestamente. Supuestamente. Qué malo eres. Es así, supuestamente. Lo que se trataría es que todo el mundo pudiera opinar en base a leer algo que pienso que tendría que ser público. Pero bueno, ahí está. Se nos niega. Bueno, y no se nos, solo se nos niega a nosotros, sino que se les niega a todo el mundo. Es así la historia. Bueno, pues nada, se nos acaba el tiempo. Yo tengo que decir que sigue adelante la campaña de nuestra queridísima compañera conductora que está apareciendo por ahí por un montón de paradas, que todo el mundo está, se están haciendo hasta porras en qué cochera está. Por cierto, que me han felicitado y muy efusivamente por la campaña, ¿eh? ¿Y quién? Si se puede saber. Mira, tengo que decirlo, fue de una editorial de la que solemos hablar mucho últimamente, de la editorial Virus. Acordaros que hacemos, cuando hacen alguna presentación, también informamos de esta presentación. Pero no sé, el otro día me encontré a varios miembros de Virus y me dijeron que les gustaba mucho el tema de la campaña y la incidencia que estaba teniendo en las diferentes líneas de bus de la ciudad. Bueno, pues desde aquí decir que la campaña solo acaba de empezar, que estamos implicados en ella bastantes secciones sindicales de CGT en varias empresas de autobuses, y que pese a que hemos sido acusados de que confundimos al personal, porque realmente existe una ley que dice que sí que somos agentes de la autoridad, pues pese a todo eso, seguimos para adelante. Porque primero, que no es una ley. La ley Omnibus fue, como mínimo, fueron 5 leyes, ¿no? Que muchos las fuimos a combatir dándole la vuelta al Parlamento. Y que en una de sus leyes sí que cambia la ley sobre el del transporte. Y lo que dice es que los trabajadores del transporte, en sus funciones de vigilancia e inspección, serán considerados agentes de la autoridad. Primero, yo pongo en cuestión de que todos los trabajadores del transporte nos dediquemos a tareas de vigilancia e inspección. Segundo, no nos queremos dedicar a tareas de inspección y vigilancia. Y tercero, aunque haya una ley que diga que yo soy un agente de la autoridad, yo, que soy yo, mi persona, digo que yo no lo soy. Ni quiero serlo. ¿Eres un insumiso? Y que diga lo que quiere. Y desde luego, lo que no voy a hacer jamás en la vida es decirle a la empresa, mete pegatinas por ahí diciendo que soy un agente de la autoridad para que me respeten esos trabajadores chungos que se me suben al autobús. No, soy igual de trabajador que todos los trabajadores que suben al autobús. No me considero ninguna autoridad. ¿Somos clase trabajadora? Somos clase trabajadora y contra eso tenemos que luchar y muy fuerte. No somos diferentes a nadie. No somos diferentes a nadie. Y desde luego no somos ninguna autoridad. Y por eso yo soy de los que me gusta pasearme con la pegatina esa. Vale, vale. Recordamos que en su momento hubo insumisión al servicio militar. Acordaros que fue un movimiento muy fuerte, un movimiento de objeción de conciencia. Y en este caso, aunque nos quieran colocar esa etiqueta, sí, hay quienes la rechazamos. Claro, también nos dicen que somos españoles, que somos tributarios, que somos del Barça. Y bueno, lo que sí que somos en el fondo es muy buena gente, eso está claro. Y hoy... Y conductores. Que tampoco lo negamos. De nivel 6 para abajo. Que cobramos 100 y pico euros solo de paga. Que nos encanta llevarte al trabajo, de fiesta o donde vayas. Que nos encanta que nos saludes, nos digas hola. Y que respeten nuestro trabajo, por supuesto. Y que nos respetes. Nosotros no necesitamos ni mamparas, ni... Cámaras, ni que ser agentes de la autoridad. Sí que necesitamos, y todas necesitáis también, es un transporte público sin tantos recortes, un transporte público de calidad, un transporte público... de copago, porque recordar que ya pagamos el transporte público también vía impuestos, con lo cual lo que estamos, lo que intentan cobrarnos en el precio del billete o de la tarjeta T10, por mucho que quieran rebajarla, a mí me parece abusivo. Y bueno, vamos a terminar los recuerdos ya para un compañero muy especial, ¿no? Corre, que allá viene... Nuestro amigo Juan. Hoy no le vamos a pedir que nos cante una canción o que nos invite a algo, pero vamos a felicitar en su cumpleaños a un compañero de CGT, a toda su familia también. Y Jordi, desde aquí nos permitimos el lujo, pocas veces lo hacemos, de felicitarnos los unos a los otros. Feliz cumpleaños, Jordi Domínguez, desde aquí. Compañero del Triángulo. Y bueno. Felicidades, Jordi. Vamos a decirlo a coro. 1, 2 y 3. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! Bueno. Pues ya que estamos tan animados, damos ya la primicia, lo dejas para la siguiente semana. ¿Qué día vamos a hacer la fiesta de la radio? Ya tengo la carta de contestación del Palau Alós. ¿Y podemos decir ya el día? Sí, claro. 12 de junio. fiesta del décimo aniversario de nuestro queridísimo programa. Muy bien, allí en Palau a los... Ya seguiremos informando. Vale, nos despedimos, gracias a Merca, gracias a Godoy. Gracias. Adiós. A Ramiro. Gracias, y bueno, como siempre, nuestra famosa sintonía. Hoy es un poquito más corta de habitual, porque lo he cogido de otro lado de YouTube... Pero ahí va, mojinos escondidos, el cocío. Mi Venga. Jefe es un cabrón y nunca mejor dicho. Fiesta se acerca a los bares. Los años 70 en nuestra ciudad. Colores de crestas bailando en el bar. Son años dorados para recordar. Es un movimiento punk. La gente nos mira mal. Nosotros somos antisocial. Llaman chicos malos en cualquier lugar.